Producción de la cabina de grabación de Saquicilí sobre los finados, con la fecha jueves 30 de octubre de 1986. Warmiku, hatarin ya puncaem gak cika? Hatarin dia. Oks, mai bima, ochila papa, mau ochila wad absen atau kung, mai bima kata purima wacar sti mai bima family awak nam brindasu emanesonsk. Ochila papa watiar kena. Oks, mantel tu wats pari hari. Mai motivation. Nasi acing kuno puncaga, kaya kuno punca spinado, kaya na punca spinado. Oks, zakta acing wanusk alma awak nada rekungau ma. Ma obre na urzeza chingao ma sin familia por atoponga urzeina tokonga oktsu kono poncha gonas. Kano risanza ganza risa. Ima tsina ningir oktsu maste maibe murmuranga ma gente gona gaña. Kono kote iskenza da risa sikire obre na urzeza almao ma risa chamunga onenchiga. Sin apura nekiru nga. Makin alon da risa chiksun. Ta ima tokonga dios taita ima. Ma nazi poncha irga chingiga. Nazi nyukao awilo gonare ma wau kere ma familia wa tiyo tiyo gonare eita wanish ka familia gona kambuka kambus tiyo nchare napin tiga chingiga China hakuri China gani papa gona list apar sparek sinya chugangi Nya hakuza Karu ma tinti masi Nya kada shami shamur ka manchana hinti hundase ka mai ma Karu tikti karu grisu na karu tepi ma chaki mai ma Chaki sun chare ma sun sa China hako Mahin dirita nagang Nyo concha de me, ima de ma pima ida happy cosu ima nexu, nyo concha de ma, solo ima que chae, estudio che rezana na yachin si persina, nyo concha, yo iyo, nyo concha sentido wan, taita dios tamani si reza sun jam haku za. Haku chaiga, apure. Chinaga, haku rinya listo ga sagnehi okchi mai, nyo concha familia wana ma nyacha reznya, nyo concha alma wa wanishka de ma, tia wa netana na kusib hondara na kuhunya. Chinaga, haku rizu da hinti kanchinya, chibi ga onga. Ya kono saya mesti hitung nak ista ista gaji ya. Nyukut hitung sekarang cuma. Nyukut hitung lagi tu cik ya. Cik uktin jaya su. Oleh. Aji ponca family aku na. Aji ponca. Aji ponca. Nya tsama ko bangi ichi samon tikai usta poncha miskin nya opamuskin ichi nyukunchina nya opamuskin nya kunchis nya samuskiwa pore